que te ve otro que no. Paso subiendo tu fotito en mi teléfono. Okay. Maldita mente, al final me traicionó, sabiendo que con nadie me relaciono. Chamaquita, ¿por qué anda amazing? Tú para mí no eres otra de la listing. Hace tiempo que you got me crazy. Ese culito es tan perfecto, una blessing. Chamaquita, ¿por qué anda amazing? Tú para mí no eres otra de la listing. Hace tiempo que you got me crazy. Ese culito es tan perfecto, una blessing. Money, se siente cuando chingamos encima del money. Tus temidos se volvieron mis armonies. Y como Beethoven fue el este mi symphony. La estrella más linda de la astronomy. Sé que te gusta que te coma. Sé que eres ninfoma. Que la boca te tiene cromosoma. Quiero pasearte por la zona. Popo Barcelona. Que vean que tú eres la patrona. Todo es temporal. Pareja liberal. Libero orgasmo cuando bajo de forma oral. Golpito natural. Masaje corporal. Chinguemos mucho que mucho querés mi funeral. Hay días que te veo, otros que no. Vas subiendo tus fotitos en mi teléfono. Maldita mente, al final me traiciono, sabiendo que con nadie me relaciono. Chamaquita, ¿por qué anda amazing? Tú para mí no eres otra de la listing. Hace tiempo que you got me crazy. Ese culito está perfecto, una blessing. Money, se siente cuando chingamos encima del money. Tus gemidos se volvieron mis armonies. Soy como Beethoven, en Furel, hice mi symphony. La estrella más linda de la astronomy. Quiero pensarte en un Caribe. Tomando, subiendo hasta el nivel. Tú toda rica y bonita con tu outfit. Y ya lo ves de ahí en el cuello, un 800 mil. Pide lo que quiera, no me asusto por ti, gato. No soy un princeso, yo resuelvo, por supuesto. Entré en la Bentley, tú y yo fumando pasto. Ya la aprovechemos que tengo orden de arresto. Una chiquitita de culo perfecto. Una señorita con bonito aspecto. Y yo te apretecito, mami, tan insecto. Que siempre te extraña cuando la droga hace efecto. A otro mundo viajo cuando lo hacemos. Llamaquita, avísame y nos perdemos. Yo no te estoy pidiendo que nos amemos. Quiero que fumemos después rico, forniquemos. Chamaquita, ¿por qué anda amazing? Tú para mí no eres otra de la listing. Hace tiempo que you got me crazy. Ese culito está perfecto, una blessing. De verdad, soy 5. Shella Glenn, baby, baby, baby. Con el bailito más. Ya tú sabes, con el maleo. Con el rey, mami. Ok. Yao. Oye. Y si nos juntamos no es para hacer porquería. Nos juntamos para hacer dinero.